Las radios limitat veia 91.6 FM. Hola, ¿cómo estamos? Listo. Me da queen, torpido sexual. ¿Qué cheño? Hola, ¿cómo estamos? Listo. Me da queen, torpido sexual. Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Puede Entrar. Un programa de humor sin calificar, de aquellas maneras que normalmente solemos decir. Y que intentamos durante una horita haceros reír. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Como veis, otra semana que tenemos castigado a nuestro querido Joan. Sí, pero esta vez un poquito lejos. En Euskadi. Ay. A ver, mira, no sabíamos dónde mandarlo. Castigar por castigar. Allí. Cuando vuelva, nos va a tener que deletrear Guggenheim. Ay. Ahí, y en vasco. Pues nada, ya sabéis que esto es el Puede Entrar, el programa de humor sin calificar de Radio Trinitat Vella en el 91.6 de la FM, que tenéis un teléfono que es el 933456454, la página web www.puedeentrar.com y manicomic.com, que es quien tiene la generosidad de colgarnos y hacer reír a la gente, aunque nos cueste. Sí. Bueno, sino también en Facebook. También, nuestro Facebook, es verdad que pueden colgarnos chistes y esas cosas, es verdad, cierto. Es explotada en cada nuevo recopilatorio. Sí, hombre, que sí, no me cuentes tu vida. Vamos a contar una noticia mientras este hombre está aquí explicando la suya. Venga, sí. Y dice así, un rascacielos de Abu Dhabi destrona a la Torre de Pisa. Toma ya. Buah. ¿Por qué? Pues un rascacielos de Abu Dhabi ha destronado la italiana Torre de Pisa como la más inclinada del mundo, informó este domingo la prensa de los Estados de los Emiratos Árabes Unidos. La Torre Capital Gate, construida en la ciudad de Abu Dhabi National Exhibition Company, que la ha construido esta empresa, quiero decir, y que formará parte de un complejo de exposiciones de la capital, tiene 160 metros de alto y 35 plantas. Al contrario de la Torre de Pisa, sus arquitectos buscaron intencionadamente que fuera inclinada a partir de la planta 12. El récord Guinness reconoció que es una construcción más ladeada del mundo, con una inclinación de 18 grados, o sea, unas 4 veces más que la Torre de Pisa, según la prensa. Se prevé que las obras de esta torre de la capital de los Emiratos Árabes Unidos acaben a finales del 2010. Albergará en su interior un hotel de 5 estrellas y oficinas. La capital económica de los Emiratos, Dubái, acoge también, aparte de esta torre, la torre más alta del mundo, la Burj Khalifa, de 828 metros, que fue inaugurada en enero y tiene más de 200 plantas. Toma. Vaya, ¿eh? ¿Para qué quieren tantas plantas? Después de todo eso hay que fregarlo. ¿Y eso hacer ahora torres inclinadas? No sé. Porque vamos de lado, ¿no? Ya. Sí, la cosa es, si pones un lápiz, ¿se cae? ¿Se cae ruduando? ¿Ah? Porque si está inclinado, claro, está todo claro. Inclinado, o es un efecto óptico. Bueno, o eso de poner un vaso en la mesa y que vaya cayendo. No lo pongas hasta arriba porque si no la liamos, parda. ¿Empezamos con los chistes, Andrea? Venga, va. Pues venga, empieza. ¿Empiezo? Pues empieza. Venga, esto es un hombre que estaba sentado tranquilo leyendo el periódico cuando su mujer furiosa llega a la cocina y le salpica una... Bueno, le pega una hostia con una sartén que casi... Le deja sin cabeza. Por Dios. ¡Por Dios! Bien. ¿Pero qué te pasa?, le dice el hombre. Es por el papelito que encontré en tu bolsillo del pantalón. Es que con el nombre de Marilú y un número. Pues, jolín, cariño, es que ¿no te acuerdas el día que fui a los caballos? Pues Marilú era el caballo al que aposté. Y el número es cuando estaban pagando por la apuesta, le dice el marido. Satisfecha, la mujer se retiró pidiéndole disculpas. Al día siguiente estaba él nuevamente sentado tranquilo cuando recibe otra hostia con otra sartén. Y eso que aturdido, dice otra vez el marido. Ostras, cariño, ¿pero se puede saber qué te pasa ahora? Nada, mi amor, nada, que tu caballo al teléfono. Dios, qué dolor, ¿no? Sí, qué caballo más simpático. Sí, sí, sí. Pues nada, esto es un borracho que, bueno, está frente a la ventana de su casa y empieza a gritar: ¡Ramera! ¡Cabrona! ¡Abre la puerta! Se encienden unas luces, nadie contesta. ¡Ramera! ¡Cabrona! ¡Abre la puerta! Se encienden más luces, nadie contesta. Al cabo de un rato, él sigue gritando: ¡Ramera! ¡Cabrona! ¡Abre la puerta! En esas que abre la mujer la ventana y dice: Mira, Paco, no te voy a abrir por 4 razones. Dice: La primera, porque estoy harta de tus borracheras. La segunda, porque me estás poniendo en una situación que me da vergüenza. Es que me da una vergüenza tremenda. He preguntado a todo el mundo. La tercera es porque no estás picando a nuestra puerta, estás picando a la puerta de los vecinos. Y la cuarta, porque me llamo Ramona Cabrera, no Ramera Cabrona. Importante eso, ¿eh? Sí, eso sí. Bueno, pues estos son dos chicos que entran al aula y la maestra le dice a uno de ellos: ¿Por qué llegas tarde? Es que, señorita, estaba soñando que viajaba a todas partes, conocía tantos países y, bueno, que me he despertado un poco tarde. Ah. ¿Y usted? Bueno, ¿y tú? ¿Por qué te levantas tan...? ¿Por qué llegas tan tarde? Yo, señorita, porque fui al aeropuerto a recibirlo. Ah, buena excusa, señor. Andrea, ¿sabes cómo se dice en euskera? Este va dedicado a nuestro compañero. ¿Sabes cómo se dice en euskera ninfómana? No. El higo le chorrea. ¿Y tú sabes cuántas mujeres entran en un huevo? Ni idea. Vamos a ver. Bueno, pues 2. Clara y Emma. ¡Anda! Malo, muy malo. Oye, Pachi, ¿qué haces dándote con 2 piedras en los ciruelos? Nada, me estoy masturbando, pues. ¿No lo ves? Ahí va la hostia. ¿Y entonces cuándo es cuando gozas? Dice: Joder, pues cuando fallo. Vasco, vasco. Sí. En un barco viaja un español y un inglés. El inglés se cae al agua y grita: ¡Help, help, help! Entonces el español dice: No, no, gel no, pero si quieres shampoo. Ah, bien. ¿Sabes cómo le llaman al metro los vascos? Venga. A ver. Kilómetro. Son malos, lo sé. Me puse el pantalón de rayitas. Y rayitas se quedó en pelotas. Ah, está bien. Esto es una rubia que va a un centro de comunicaciones, un locutorio de estos. Dice: Necesito hacer una transmisión para mi mamá que está en la otra punta del mundo. Dice: Mira, para el dependiente, dice, para esta comunicación son 300 euros. Dice la rubia: Dios mío, no tengo tanto dinero, ¿qué puedo hacer? Haré cualquier cosa por tal de poder comunicarme con mi mamá, que es muy importante. Se queda el tío mirando, ve que es una chavala que está bien. Un poco culoncilla, pero está bien. Y nada, se dice: ¿Sabes qué? Vente conmigo a la trastienda. Se la lleva a la trastienda, cierra la puerta. Dice: Ponte de rodillas. La rubia se pone de rodillas. Dice: Bájame la bragueta. La rubia baja la bragueta. Dice: Sácame la cosa. Saca la cosa. Dice: ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dice: Ya sabes lo que tienes que hacer. Coge el miembro del hombre y dice: ¿Mamá? Rubia tenía que ser. Sí, sí, sí, sí. Seguro que se comunicará bien. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Bueno, pues esto es un borracho que llega a su casa y no puede abrir la puerta. En eso que se asoma la mujer y le dice: cariño, te tiro la llave. En esto que el hombre no, el hombre dice: hombre, no, la llave no. Tírame la cerradura, que la llave ya la tengo. La cerradura no encuentro. Bien. Un anuncio que ha llegado a los periódicos y el último chiste antes de la primera noticia. Y es: anuncio, ha llegado una propaganda que igual te interesa, Andrea. Y es: derribos Bin Laden, especialistas en grandes derribos, grandes edificios. No hace falta andamios, llegamos volando. Malo. Bueno, nos ahorramos en andamios. Sí, está sí, bien, sí, claro, bien. Claro. Última primera noticia antes del paroncillo, ¿no? Segunda noticia, primera antes del parón. ¿No? Ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Bueno, pues venga, vamos con la noticia que dice así. Un jugador de póker bate el récord mundial con una partida de 115 horas. Eso es vicio. 115 horas de póker. Eso es vicio. Resulta que la estrella del póker, Phil Luck, ha jugado en un casino de Las Vegas la partida más larga de la historia, 115 horas, casi dos días más que el anterior récord mundial. ¡Guau! 115 horas deberían examinar mi cabeza, dijo Luck cuando vio el reloj de su ordenador situado junto a un asiento del Bellagio Hotel Casino. Definitivamente estoy enfermo, decía el jugador. El fanático de 37 años empezó a jugar el pasado miércoles a mediodía en el famoso hotel casino y terminó su partida el lunes a las 7 de la mañana en la capital del juego de Estados Unidos, en pleno desierto al oeste del país. Luck indicó que se sentían bien, pero que no quería hacer más daño al cuerpo de lo necesario. El jugador contó con pausas de 5 minutos cada hora jugada y prometió que no consumiría ningún tipo de cafeína o estimulantes, por lo que se permitió una siesta de 30 minutos. Documentación y pruebas en vídeo de la hazaña de Luck se presentarán este mes al libro Guinness de los Récords, aunque esta partida histórica fue presenciada en directo a través de una cámara web por más de 130.000 personas cada día en más de 90 países. El récord anterior era de 72 horas y 2 minutos y fue logrado por Larry Oldsmith en el casino Foxwood en 2004, aunque en los círculos del póker el récord no oficial lo detenta el londinense Paul Zimbler, que en septiembre del año pasado jugó durante 78 horas y 45 minutos. Luck es el novio de Jennifer Tilly, una actriz que en los últimos años también se ha convertido en una jugadora del póker profesional. La prometió donar la mitad de sus $6,766 ganados a Camp Shanshan, un campamento para niños con enfermedades graves y sus familias en Maine, en el este de los Estados Unidos. Poca faena, ¿eh? Se llama eso. Tú imagínate, cariño, echamos una partida. ¡Hala! Nada, tres meses después. Sí. Y se siguen viendo jugando. Un año más tarde, se ven jugando. Eso es vicio, ¿eh? Ya te digo. Paso. Bueno, familia, vamos a hacer un parón. Vamos a escuchar una cancioncilla y dentro de unos minutos volvemos. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. Hasta ahora. ¡Ah, qué malo! ¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡Molo que no, a qué molo! ¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡Molo que no! ¡Esas pibitas! ¡Esas pibitas! Esa pibita, ¿que no? Otro pelotín. ¡Otro pelotín! Esa fiestuki, que lo flipo, es que lo flipo, que no, esas pibitas, esas pibitas. esas pibitas, que no, otro pelote. ¡Otro pelote! Me la suda. Me la suda. Me la suda. Me la suda. Me la suda, que no, a que molo. Me la suda. Que te meto. A que molo. Molo mazo, que no. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. ¿Y qué fan los altres? 105.1. Si estás tornat, escolta Radio Trinitat. 24 horas al teu costat. Era la formación madrileña KO con el Agemolo. Molo, ¿que no? Tío. ¿Eh? Es la fiestuki. La fiestuki que tenemos aquí con nuestros chistes, nuestras cosas. Y esas cosas. Sí. Pues nada, empezamos con otra noticia. No tiene nada de divertida, pero nos tendría que poner las orejitas de punta y el pico curvado. ¿Cómo? ¿Has visto? Qué interesante. Ahí, ahí. Detenida una mujer en San Sebastián por dejar a su bebé en el coche para irse a un spa. Claro que sí, antes ponerse... Sí, antes, relajarse, antes guapa que con... Exacto, que el bebé. Ahí estamos. San Sebastián, una mujer fue detenida el pasado viernes en San Sebastián, lógicamente, uh-huh, acusada de dejar a su bebé de pocos meses en un vehículo estacionado en el Paseo de la Fe Donostiarra para irse a un centro de talasoterapia muy cercano. La policía local de Donostiarra explicó en el pasado viernes que sobre las 9:30 de la mañana recibió una llamada en sus dependencias alertando de la presencia de un bebé en el interior de un vehículo estacionado en el Paseo de la Fe. Al lugar acudió una patrulla que comprobó que el bebé, de tan solo unos meses de edad, se encontraba llorando en el interior de su vehículo, que tenía todas las puertas cerradas. Tras hacer las comprobaciones, gestiones habituales para encontrar a los padres, y al no encontrarlos, la policía llamó a la dotación del cuerpo de bomberos y procedieron a la apertura del vehículo. Finalmente se logró localizar a la madre del niño, que lo había dejado en el interior del coche para acudir a un spa cercano. La mujer fue detenida y trasladada a las dependencias de la Guardia Municipal y el bebé fue, pues, llevado al hospital, etcétera, etcétera, y fue devuelto a la familia. Yo no lo devuelvo, si te digo la verdad, yo no lo devuelvo. ¿Para qué? ¿Para que lo dejen otra vez en el coche? Sí, ¿para, no para qué? ¿Para irse a la playa? Ahí está, para que se vayan a un parque de atracciones. Sí, sí. Lo suben al Dragon Camp, por ejemplo, y ahí lo dejan ahí un lo ratito. Dejan. Después dicen que pasan cosas y lloramos, después se llora. Vamos a reírnos un rato, pero vamos, sí, a llorar, ¿no? Pero de risa, de ven, risa, Andrea. Va. O si no, te pego. Pues, y llora, y llorarás, pero... ¡Uy, qué chunga! soy muy chunga, ¿a qué molo? Pues estos son dos enfermeras que comentan al ver pasar a un médico. ¡Ay, chica, qué bien se viste el doctor García! ¡Ay, sí, y qué rápido! ¡Dios! Te voy a dar dos definiciones de solidaridad, tanto en masculino como en femenino, ¿de acuerdo? A ver... Esto es la solidaridad en femenino. La esposa pasó una noche fuera de casa y a la mañana siguiente explicó a su marido que había dormido en casa de su mejor amiga. El marido, entonces, como no se lo creía mucho, llamó a 10 amigas y ninguna le dio la respuesta correcta. No encontró con la amiga que había dormido. Bueno, al final pasa al final de la historia. La misma historia, llega el marido a casa y dice: está durmiendo en casa de un amigo. La mujer llama a 10 amigos y de los 10, 5 le responden que han estado durmiendo en su casa y los otros 5 todavía dicen que está durmiendo en el sofá. ¿Eso qué te dice? Que los tíos nunca se traicionen entre ellos. No. A ver, Nuria, ¿cuál es el objeto más gracioso que existe? Yo no seguro. A ver. La escoba. La escoba, ay Dios, dime. ¿Sabes por qué? No. Porque siempre va barriendo. Muy malo, muy sí, malo. Sí, sí, sí. Porque Joan se ha llevado los látigos, ¿sí, no? el sarcasmo él le dice a ella: oye, ¿por qué usas sostén si no tienes nada para utilizarlo? Ella le responde: ¿y tú por qué utilizas calzoncillos? Aquí cada uno con lo suyo, ¿eh? Ahí. Pues esto es un padre que le dice al hijo: venga, hijo, ves a echar a la primitiva. Y esto que el hijo grita: ¡abuela, a la calle! Seguimos con el sarcasmo. Él le dice: 5 centímetros más y sería el rey. Ella le contesta: 5 centímetros menos y serías la reina. ¿Cuál es el colmo de un enano? ¿Cuál es el colmo de un enano que lo pare la policía? Dios, no lo sé. Que le diga: ¡alto! ¡Toma! Escrito en la pared de un baño de chicas: mi esposo me sigue a todas partes. Abajo contesta: no es cierto, no lo hago. ¿Qué va? No. Pues esto es Hugo, que se iba a casar y entonces su padre le dice: oye, Hugo, dime, ¿tu novia tiene dinero? Ay, papá, es lo mismo que me pregunta ella de ti. Ajá, bien. Seguimos con el sarcasmo y él le dice: oye, ¿por qué nunca me dices que tienes un orgasmo? Ella le responde: porque nunca estás aquí, cariño. Pues estos son dos amigos que uno le dice al otro: oye, ¿tu mujer, cuando estáis haciendo el amor, chilla? Y el amigo dice: ¿que si chilla? ¡Buf! Pega unos chillidos. Dice: ¿en serio? Dice: sí, sí, lo oigo desde el bar. ¡Toma! Esos son tres ratas que están en un bar, en esas que llega una rata americana y dice: ¿quieres un whisky? En americano ratero. Pilla la rata, se toma el whisky de un trancazo y con el vaso, pum, lo estrella contra una pared. Dice: y ahora os voy a explicar que cuando me encuentro una trampa de ratas, lo que hago es pegar un salto encima de la trampa, rompo con los dientes el hierro, me afilo los dientes con ese hierro, cojo el queso, me lo zampo y me voy tan feliz a mi casa. Bueno, en esa escogela hay una rata rusa. Dice: yo cuando me encuentro una bolsa de veneno, coge ese veneno, me lo llevo a casa, me lo como con palomitas y me quedo tan tranquilo. Bueno, en esas que está una rata española allí y le dice al camarero: un finito. Se coge el finito, se lo debe tan tranquilo, le pega una calada al cigarro. Dice: ¿y tú qué? ¿Tú no tienes nada que contar? Y dice: menos prisa, que yo cuando acabe de esto me voy a casa a follarme al gato. Se abre el telón, salen 5 mujeres jugando a las sillas musicales. La música para y una de ellas no consigue encontrar asiento en las 4 sillas. Se queda parada, saca una pistola y ¡pum! Se pega un tiro. ¿Cómo se llama la canción? Ni idea. Antes muerta que sin silla. Qué malo también. Pues nada, esto es un viejito que va caminando por la calle. De golpe y porrazo oye una vocecilla, peñita, lejos. Dice: señor, señor, soy aquí en el suelo, soy una ranita. Yo antes era una princesa viciosa y cachonda. Me lo follaba todo. Y dice: señora, qué bien. Si me das un beso, te daré lujuria para toda la vida. Y nada, el viejecito se acerca, coge la ranita, se la mete en el bolsillo. Y bueno, y se va caminando. En esas que al cabo de un rato le dice la ranita: oye, ¿no me vas a dar un besito? Te prometo lujuria, pero las 24 horas. Dice: mira, cariño, a esta edad que yo tengo, me interesa más una ranita que habla que no una viciosa. Ranita viciosa. Sí, eso sí. Bueno, se abre el telón y aparecen los loonies tumbados en la playa. Ay, Dios. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Dilo tú. Los loonies al sol. Esto es un tipo que llama a la puerta de su casa, abre el niño y dice: ¿está tu mamá? Dice: sí, pero está en el baño. ¿Y tu papá? Dice: también está en el baño. bueno, dice, ¿sabes si van a tardar mucho? Dice, bueno, supongo que sí, porque me han pedido la vaselina, les he traído el pegamento. ¿Has leído mi último libro? Pregunta el escritor a un amigo. Sí, hasta compré un ejemplar. ¡Oh, gracias, fuiste tú! Toma. ¿Sabes cómo se dice mujer desvirgada en japonés? No. Torroto tuyito. Bueno, mira, mientras este está explicando cosas de playas, damos una noticia antes del parón. Otra noticia, ¿no? Venga. Bueno, pues esta vez dice así. Descubren una mujer de 157 años en el censo de Indonesia. ¿Solamente 157 años? En la flor de la vida. O con pan. Cuenta. A ver, el censo llevado a cabo en las últimas semanas en Indonesia hizo posible descubrir a una mujer que afirma tener 157 años de edad en un pequeño pueblo de la isla de Sumatra, anunció el lunes pasado un responsable de la oficina de estadísticas. Agentes del censo consideran probable que Turingna pueda haber nacido en 1853, que lejos nos queda eso, ¿eh? Sí. Como les dijo en mayo, aun cuando el único ser humano conocido que ha vivido más de 120 años es la francesa Jeanne Calment, muerta en 1997 a los 122 años. Según dijo, declaró Johnny Sardjono, funcionario de los servicios del censo, no hay documentos auténticos para probar su edad, pero con base a sus declaraciones y tomando en cuenta la edad de su hija adoptiva, que tiene 108 años, es difícil dudar de ello. Turina sigue activa en la casa donde vive y ha fumado cigarrillos de clavo toda su vida, indicó. Pese a su edad, conserva una excelente memoria, una buena vista y no tiene problemas de audición. Habla holandés casi corrientemente, agregó el responsable. Indonesia fue una colonia holandesa durante varios siglos antes de la guerra de 1939-45, a lo que siguió la independencia. Sarjono indicó que Turina quemó todos sus papeles de identidad en el 65 para evitar ser relacionada con los comunistas, la mayoría de los cuales fueron masacrados tras haber sido acusados de tratar de dar un golpe de Estado. Otra mujer indonesia dijo a los trabajadores del censo que tiene 145 años. Indonesia se encargó a miles de funcionarios, a veces con poca formación, hacer un censo en las 6.000 islas habitadas del país. Con 240 millones de habitantes, este archipiélago es el cuarto país más poblado del mundo, después de China, India y Estados Unidos. Y también el más viejo, ¿no? Por sí, lo que veo. Sí. Y me dices que la hija es adoptada y tiene 108. Imagínate si ya Sí, es que... Yo creo y no que es genético. Sí, no. Yo creo que es una familia fósil. O... Sí. Esta un poco más comparte con los dinosaurios, ¿no? Sí. Eran las mascotas. Sí. ¿Tú qué tienes? Un tiranosaurus. Sí, nada. Yo tengo un gato. Bueno, vamos a hacer un parón. Que bien nos lo merecemos. Sí. Ballenas de muslos aceitados y piérdete en sus cuerpos. Gordas pasean por la arena, volumen imponente, despiertan tus deseos. Te descubren placeres intensos y algo sin igual para gozar. Hoy las mujeres están buenas, sus cuerpos deseables se extienden en la arena. Toma este nuevo juguete, lo sacas y lo metes, rollizo y siempre inquieto. Cachas y senos bien hinchados y muslos apretados en torno de tu cuerpo. Y una forma de carne enrollada y de hacer el amor. apagan sus ardores. ¡Ores! Suben cilindros en el cielo, su rostro y cuerpo tensos, brillantes de deseo. ¡Eo! Ya no se llevan las delgadas, porque sus carnes secas no nos saben a nada. Pues teníamos a la orquesta Mondragón con el Ellas las prefieren gordas, o no, o culonas, o tetonas, sí, o todo vale. Sí, mientras respiren, ¿no? Sí. Como dicen, que los tíos prefieren las mujeres gamba, que se aproveche todo menos la cabeza, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a seguir con nuestra programita, que pasan, pues nada, media hora de las 8, aprox. Y con una noticia que dice así: un caimán, primer alumno en llegar el lunes a una escuela de Florida. Este no tenía examen, seguro. No, está bien, está bien. En Tampa, Florida, Estados Unidos, ¿dónde tenía que ser si no? Ante la sorpresa del maestro y los alumnos, un caimán de más de 2 metros de largo fue hallado el lunes por la mañana en el interior de una escuela de primaria de Florida, al sureste de Estados Unidos, a donde tuvieron que acudir varios expertos para atraparlo. El animal estaba en las puertas del salón comedor de la escuela Stewart, cerca de la ciudad de Tampa, informó el portavoz de la Comisión Pesca y Vida Silvestre de Florida. No, va a estar en las clases. Sí, ahí, a primera fila. Ahí, ahí. Probablemente entró el viernes antes de que cerrara las puertas y se quedó todo el fin de semana allí, señaló Gary Morse. La escuela, que está limitada por zonas de donde abundan los caimanes, tiene un perímetro cerrado y tenía las puertas cerradas cuando el caimán fue hallado en el pasillo interior, indicó el portavoz. Los caimanes, de menor tamaño que los cocodrilos, viven en numerosos canales y pantanos de Florida alrededor de esta misma escuela. Así que, o eres alimento para los cocodrilicillos estos, o ellos van al cole a comer. Sí. Bueno, no, también quieren aprender, ¿eh? ¿Aprender a qué? A cómo se come un niño. Sí. Tanto de chistes. Venga, va. Esto es un hombre que ante Dios pregunta: Señor, ¿por qué hiciste a la mujer tan divina y tan bella? Para que te enamores de ella, hijo mío, contestó el creador. Pero, querido padre, ¿y por qué la hiciste tan tonta? Ay, hijito, hijito, para que ella se enamore de ti. Toma. Nada, esto es un Viernes Santo. Un tipo llega llorando a la iglesia y le dice al cura: ¡Ay, padre! Me puse a jugar al póker y perdí todo mi dinero. El capellán le contesta: ¿Eso te pasa por jugar en Viernes Santo? Le contesta y le reprocha. Dice: sí, no te jode. ¿Y los otros que han ganado qué? Se abre el telón y se ven 6 tíos y 5 rayas de cocaína. ¿Cómo se llama la película? Ay, Dios, no lo sé. El sexto sin tiro. Es Jesucristo que va caminando por el desierto con los 12 apóstoles y ordena: coged una piedra. y marchad con ella a cuestas. Todos los apóstoles cogen una, menos Judas, que coge una chinita y se la mete en el bolsillo y tira que te vas. Al cabo de unas horas de caminar por el desierto, dice: Jesús, tenemos sed. Y entonces Jesús convierte las piedras en agua y beben todos, menos Judas, que tiene un chupito. Dice: coged de nuevo una piedra y seguid caminando conmigo por el desierto. En esas que Judas dice: sí, ya verás. Pilla un pedruscote de 50 kilos, se lo carga a la espalda. Venga, venga, va, tira que te vas. Llegan a un campo de un campesino que ve que está hecho polvo porque falta abono. Dice: Jesús, vamos a ayudar a este pobre buen campesino. Dice: vale, convertí las piedras en abono. Y todos los apóstoles dejan las piedras y se convierten en abono. En esas que Judas, las piedras de 50 kilos, lo pringa entero. En esas que Judas se cae de rodillas y mira al cielo y dices: ¿y después no quieres que lo traicione? ¿Qué le dijo una gallina deprimida a otra gallina deprimida, Nuria? Ni idea, pero algo. Necesito apoyo. Esto es un negrito que llega al cielo temeroso, que le nieguen la entrada por el racismo que hay en todo el mundo. Y cuando llega San Pedro le dice: por favor, ¿me dices un nombre para que le pueda mirar en la lista? El negrito contesta y dice: Leonardo DiCaprio. ¿Perdón? Sí, sí, Leonardo DiCaprio. Mira por la lista y dice: este tío no es Leonardo DiCaprio, pero bueno. Espera y voy a hacer una llamada. Coge San Pedro el teléfono, llama a Dios y dice: oye, ¿tú que mandaste al Titanic, que tenías el Titanic? Y dice: ¿lo hundiste o lo quemaste? Pues esto era una vez un loro y un pirata que vendían melones. Y un día cualquiera el pirata saca los melones a la calle y empieza a gritar: ¡melones, melones! En esto que el loro contesta: ¡están podridos, están podridos! Y el pirata le saca un ojo. Al día siguiente vuelve a sacar los melones para vender y grita: ¡vendo melones, vendo melones! En esto que el loro vuelve a gritar: ¡de mala calidad, de mala calidad! Y el pirata le saca otro ojo. Así que al tercer día el pirata vuelve a sacar los melones a la calle: ¡vendo melones, vendo melones! Y el loro: ¡y yo cupones, y yo cupones! ¡Qué cabrón! Llega un joven desesperado a una farmacia donde la atiende una mujer madura y dice: señora, tengo un problema muy, muy, muy grave. Tengo una erección permanente. ¿Qué me puede ofrecer? Es que la dependienta se lo queda mirando con los ojos muy grandes y con cara de viciosilla. Dice: bueno, le puedo ofrecer que esta farmacia es mía, tengo una casa en Cunit, etcétera, etcétera, etcétera. Pues siguiendo con la farmacia, entra en esa misma farmacia una niña y dice: hola, ¿me puedes dar un preservativo? Y dice la farmacéutica: bueno, supongo que será para tus padres, ¿no? Y dice la niña: no, no, es para mí. Es que tengo ya 3 muñecas y ya no quiero tener más. ¡Dios! Esto es un postoperatorio que al cirujano, no postoperado, a un cirujano, dice: ay, doctor, entiendo que usted se vista de blanco, pero esta luz tan fuerte. Dice: disculpe, no soy el doctor, soy San Pedro. Esto es una bombilla. En una fiesta le dice a la otra: te noto como apagada. Y la otra bombilla responde: no, es que estoy fundida. Dios. El psiquiatra me ha dicho que para acabar con mi ansiedad en el trabajo, me busque un hobby. A ver dónde cojones encuentro yo ahora un enano de la Tierra Media. En pleno océano Pacífico, un marinero le grita al capitán: capitán, capitán, nos hundimos. Y el capitán dice: ¡cállate, imbécil! ¡Que esto es un submarino! Vale. Un amigo le dice a otro: te llamo por la cortadora de césped. Y el otro le contesta: hostia, pues sí que suena bien, ¿eh? Camarero, sírveme una ración de setas. 4 euros, señor. Pero, ¿cómo? ¿Ya tengo que pagar antes de que me las sirva? Es que, como comprenderá, con las setas nunca se sabe qué puede ocurrir. Dios. En un juicio, el fiscal le dice al acusado: a ver, ¿por qué disparó 2 tiros contra su suegra? Dice: porque no me quedaban más balas. ¿Cuál es el email de un ladrón online? Ay, a ver. @todolopuedas. Dios. Mamá, mamá, en el colegio me llaman imbécil. Pss, ¿y a mí qué? A ti, puta. Se abre el telón y de un teatro y se ve a una cuerda con un chicle en medio. La cuerda va dando vueltas constantemente. ¿Cómo se llama la obra? Ni idea. La vuelta chiclista. Ah. ¿Sabes cómo se llama orgasmo en africano? Va. Uy, no sé yo africano. ¿No sabes africano? Pues ahora que está el mundial, tela, tendrías sí, que saberlo. Pues orgasmo en africano se llama yaculé. Vamos a hacer el último parón, pero antes una noticia. Venga, venga, va, la última noticia. Un banco iraní abre una sucursal solo para mujeres. ¿Pero dan más dinero o no? Bueno, deberían. A ver, En Teherán, el banco Meli, uno de los más importantes de Irán, ha decidido abrir una sucursal especial solo para mujeres en la ciudad de Mashhad, una de las más grandes del país y considerada lugar santo de peregrinación. Según la agencia estatal de noticias local IRNA, la nueva sede permitirá a las mujeres evitar relacionarse con los hombres que no pertenecen a su familia, tal y como recomienda el código moral que impera en el país. Aunque existe segregación sexual en espacios públicos como los autobuses urbanos, que habitualmente reservan la parte de atrás para las mujeres, la relación entre hombres y mujeres en espacios como tiendas y mercados es habitual en Irán. Sin embargo, en los últimos años se han dado pasos para ampliar esta segregación, como la aparición de algunos taxis exclusivos para las mujeres e incluso parques en los que los hombres tienen vetada su presencia. Semanas atrás, la policía iraní puso en marcha una nueva campaña para luchar contra lo que las autoridades consideran el erróneo uso del velo que hacen las mujeres y velar por la moral y las buenas costumbres. La campaña incluye la posibilidad de parar coches en los que viajen un hombre y una mujer solos y preguntar cuál es la relación entre ambos. Los castigos van desde el arresto a la imposición de una multa, que en ciudades como Mashhad, urbe en la que se ubica uno de los santuarios más sagrados del chiismo, puede llegar hasta los 1.300 euros. Algunos clérigos han llevado al extremo sus denuncias e incluso han llegado a señalar que la falta de moral de las mujeres puede ser la causa de futuros terremotos. Sí, claro, normal. Sí. Sí, sí, el terremoto que se puede liar, como todas nos pongamos de acuerdo, a liarnos a hostias. Por favor. Vamos a hacer la última pausa, que hace mucha calor y tenemos que abrir la ventana para respirar un poco. Venga, venga, hasta ahora. Hey, hay un cowboy nuevo en la ciudad. Hey, cowboy. Radio 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Era la formación de los Inhumanos, que lo hemos dedicado a nuestro compi Joan, que le encanta los Inhumanos. Era el famoso Duba Duba, canción personalmente que también me gusta, porque no sé por qué me he recordado. No he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada. Nada. Vamos a la última noticia de la tarde, que dice así. Si no puedes pagar, si no puede pagarse un viaje al espacial, la NASA le ofrece mandar su foto. Ah, bien, al loro, al loro. Tú no irás, pero la NASA. La foto sí, la, no, foto, la sí. Foto sí, al loro. Washington. Ante los costes de del viaje espacial, los apasionados de la exploración espacial tendrán la opción de enviar su fotografía y su nombre más allá de la estratosfera, gracias a una iniciativa de la NASA divulgada en un sitio de internet. Para que la imagen viaje en una misión tripulada de la Agencia Espacial de Estados Unidos, basta con visitar un sitio dedicado a esta propuesta. Se llama facingspace.nasa.gov. Repito, facingspace, todo junto, .nasa.gov, para los que quieran mandar sujeto al espacio. Solamente hay que subir la foto y elegir cuál de los dos vuelos tripulados quiere que vaya esa fotografía. Al término de la misión, los viajeros recibirán un certificado que atestigue su periplo por el espacio exterior. La iniciativa es gratuita y se inscribe en una larga tradición de la NASA que consiste en enviar objetos más o menos serios al espacio. Una foto no sabría yo entender si es un objeto serio, pero bueno. La flota de transbordadores de la NASA será retirada del servicio tras las dos últimas misiones. Una a mediados de septiembre a cargo de la Discovery y otra, el Endeavour, a finales de noviembre. Luego ambas naves, junto al Atlantis, acabarán siendo objeto de un museo allí en la propia NASA. Así que, si quieres que tu objeto, ya no solamente el que aparece en el Facebook, quieres que vaya a la Luna y venga un marciano y te diga... ¿Qué haría de ti? Sí, ahí estamos. Manda a través de facingspace.nasa.gov. Eso sí que es un chiste, ¿eh? ¡Qué bueno! Y ahora que estamos hablando de páginas web y todas esas, ¿sí? Vamos a recordar la nuestra, que es más importante que no la de la NASA. Claro. No enviaremos las fotos a la NASA, pero oye, las pueden... Sí, las pueden colgar. Pueden colgar su foto y decir, esto es un chiste. una cara graciosa, sí. Cualquier cosa. Por ejemplo, en el Facebook, facebook.com/puedeentrar. Sí. O por ejemplo, en www.puedeentrar.com. Ahí no pueden colgar nada, pero sí que pueden leer los chistes que estamos explicando, pueden escuchar el programa y reírse de nosotros. Sí. Suerte que no tenemos nuestras fotos colgadas. Gracias. Sí, gracias. Bueno, si no, también nos pueden llamar al 93 345 64 54. Y nos dicen, nos escriben su cara. Sí, también, cara de chiste. Sí. O si no, si ya son un poco más perezosos y no quieren entrar en todos estos sitios, pero se fían de una página que se llama manicomic.com, allá ellos. Una página nombre manicomic. Vamos a empezar la última tanda de chistes. Venga. Pues esto es un judío que le dice a otro, oye, la marea sube, cómprala, responde. Toma, yo se lo sabía con Dios. En esas que llega San Pedro, dice, Dios... El agua del Jordán está bajando. ¡Compra! Pero señora, ¿por qué se quiere divorciar? Ah, es que mi marido me trata como un perro. ¿Le pega, la maltrata? No, quiere que le sea fiel. Toma. Se abre el telón y sale el 1 y un 2 tocando a la puerta de una casa. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Ni idea. Star Trek. Es malo, es malo. Van dos aceitunas por la calle, una se cae y la otra le pregunta: oye, ¿estás bien? Y le dice: ay, creo que me he roto un hueso. ¿Qué dices? Pero si eres la anchoa. Toma. ¿Sabes cómo se dice mujer insatisfecha en japonés? No. ¿Cómo que yata? Oye, ¿tú estudias derecho? No, no, yo estudio sentado. Bien. En esas que sabes cómo se llama, eyaculador precoz en japonés. A ver. Yata. Un niño de 3 años observaba sus partes mientras su mamá le bañaba. Mami, preguntó, ¿ese es mi cerebro? Todavía no, cariño, todavía no, contestó la madre. ¿Sabes cómo se dice bidet en árabe? A ver. Mójame la raja. ¿Y qué le dice un váter a un boxeador? Ay, Dios. Ah, afuera eres muy fuerte, pero aquí dentro te cagas. Ajá. Un señor llega a hacerse un análisis al médico y dice: doctor, ¿cómo han salido los análisis? Y el doctor contesta: pues tiene usted un 98% de alcohol en la sangre. Y dice: joder, solo un 98 puto hielo. ¿Por qué los del EP cuando se comen un yogur llegan hasta la mitad y lo tiran, y así con todos los yogures? Ni idea. Porque la tapa pone consumir preferentemente antes de ver fondo del envase. ¡Ah! Oh. Estaba un borracho bebiendo y cuando, bueno, eso llega a un amigo y le dice, llega a casa de un amigo y dice, lo deja encima de la mesa y dice: ¿qué? ¿Nos mamamos? Dice: bueno, ¿y la botella para qué la quieres? Marrano. Está un tío en la discoteca y le pregunta al camarero: por favor, ¿la salida? La rubia de rojo. No, hombre, no, la de emergencia. Ah, entonces la fea con gafas. Esto es un borracho que llega a un control de alcoholemia y dice: le vamos a retirar el carnet porque tiene un 4,5. Dice: hostia, por medio punto me vas a suspender. En una carrera de peces, ¿qué pez llega el último? Ni idea. El delfín. Oh, ¿y el primero? Ni idea. El pezón, que va echando leches. ¡Dios, qué malo! Esto es un tío que entra en una tienda de deportes y dice: por favor, ¿tiene pelotas para jugar a tenis? Esas que el dependiente responde: sí, pues entonces mañana le espero en el partido. ¿Qué le dice una pierna a la otra? Ni idea. La del medio se ha quedado corta. ¡Dios! Esto es un tío que se encuentra a otro amigo y dice: pero tío, ¿dónde está tu anillo de matrimonio? Y dice: es que esta semana lo lleva mi esposa. Pues un día la esposa le pregunta a su marido: ¿qué hiciste con el libro titulado ¿Cómo pasar de los 100 años? Y dice el marido: lo metí en una caja fuerte del banco. Tenía miedo de que tu madre lo viera y le diera por leerlo. Nada, esto es un empleado que se acerca a la oficina del jefe, que es un tío muy agarrado, y le dice: disculpe, señor gerente, pero hace 6 meses que no cobro nada. Y el gerente le contesta: está disculpado, señor García. ¿Por qué los del EPE tienen una escalera en el fondo del mar? Ni idea. Para cuando sube la marea. Toma. ¿Sabes cómo se llama diarrea en japonés? No. ¡Cagas agua! ¿Y qué le dijo una nalga a la otra? Ni idea. Entre nosotros hay un soplón. Dios. Pues nada, nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene. Y espero no hayáis sufrido demasiado. Porque... seguro que se han reído como nunca. Eso espero. Como decía, gracias Andrea por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Nuria. Y nos escuchamos la semana que viene en el 91.6 Radio Trinitat Vella. Buenas tardes. Hasta otra. La radio Trinitat Vella 91.6 FM.